piensa el burro y otra cosa el que lo arreja. Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arreja. Tú dices que no me quieres y yo sé que me deseas. Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arreja. ¡Vamos, burro! ¡Epa allá! ¿Lo que piensas tú? Una cosa piensa el burro, y aunque niegue vida mía, una cosa piensa el burro, y aunque niegue vida mía, sé que me quieres de noche, sé que me adoras de día, lo mismo que piensa el burro, lo piensas tu vida mía. Porque aquí tú eres el burro y yo soy el que te arrea. Lo que piensa el burro, no lo pienso yo. Como piensa el burro, piensas tú, mi amor. Aunque me apena obligarte, por orgullosa que seas, una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo arrea. ¿Cómo piensa el burro? Ajá. ¿Piensas tú, mi amor? Seguro.